no puedo hablar fuerte porque es que tengo poquita voz desagradable. Entonces se escucha muy mal lo que yo te quiero decir. ¿Qué quiere que yo te dé? Que tú no me puedas dar el cordón de mi corpiño, cariño, que no lo puedo aguantar. Ah. Sentado en el portal del bar de Timbra los Cristales, ya suena el corgaito y el burgui en todos los coches, en todos los graves, desde la casa Niñato, la avenida Lola Flores, hasta la calle San Bartolomé, las caracoles van par cole, ¿eh o no? Sué, Alfonsito rapero, la maqueta increíble, repercusión. Alfonsito el burgui, Miguelate, tremenda colaboración. Pues mi madre la queca se ha puesto un poco pesada, que dice que tengo 28 años, que a ver cuando empieza a trabajar, que ya está bien, me dice viví del cuento, que ya es hora, lo que quiere en verdad es que yo le compro una lavadora. Pero ahora yo de qué trabajo, no lo tengo muy claro, he hecho una pequeña lista de los trabajos que he pensado. El primero de pato de la Cuacherri Pa, el segundo lo vi en un folleto que había en casa de mi tía Cuchi, ser trapecista o el ser el hombre de goma en el circo Belucci. O lo mismo me voy al Gran Hermano, Operación Triunfo, no, que seguro que gano. Y no me gusta eso de la Eurovisión, ya que ir a cantar a países del este, a Lituania o a la República Checa. Me da un poco de pena dejar sola a mi madre la queca. No lo tengo muy claro eso de trabajar, mejor me quedo en casa en el brasero, viendo los dibujitos y rellenando quinielas, ¿eh o no? ¿Qué quiere que yo te dé? Que tú no me puedas dar el cordón de mi corpiño, cariño, que no lo puedo aguantar. Ah. No se trata de no hacerlo mal ni hacerlo regular, se trata de tener rimas que te hagan destacar sin arribar al que te enfrentes que no puedas tumbar. Es porque a todo el que te enfrentas, coño, es medio subnormal y ni más. Yo sé que tú podrás con tu música conquistar la cima más alta. Si lo hago con la mía es muy probable que la parta. Tú canta mientras mi gente grita. Podéis vacilar todos de tener letras escritas, pero nadie vacila de tener las que compitan. Soy pura dinamita, reventando estructuras, luchando entre criaturas. No suban a este micro si temen a las alturas. No hay cura para estas escrituras. Guerreros en la noche causan puntos de sutura. Aún duran heridas en tu oído. Colgate un burgui, cuentan historias de lo vivido. Mil graves derretidos y un micro compartido. Venga, que la maqueta promete. Unos cogen el micro y otros comen cacahuetes. Pero aquí nadie peca, en estudios la queca, rezada nuestro disco como otros a la meca. Ya sabes que es mi rollo el que peta, Miguelate. Ya sabes, nadie me reta, es así el en sí que viene aquí a competir, Miguelate. Nadie me bate, venga, que os den por el culo. Número uno, Miguelate, achantando boca. Es así, nunca me gustó a mí la coca. Desde chiquitito con el burgui yo derrito el micro. Ah, vámonos, que quiere que yo te dé, que tú no me puedas dar el cordón de mi corpiño, cariño, que no lo puedo aguantar. Ah.